Suratul Falaq, la alborada. La sura pide del profeta que se refugie en su Señor y se refugie en él contra todo portador del mal en el mundo y del mal de la noche cuando oscurece, cuando adolecen las almas en ella de soledad y del daño que no pueden vencer por sí mismas, del mal de las perversas que se afanan en obstaculizar las relaciones y el parentesco entre las personas y del mal del envidioso que anhela que desaparezcan las gracias que Dios ha concedido a sus siervos. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Di, me refugio en el Señor de la alborada, cuando desaparece la noche. Min sharri ma khalaq. Del mal de todo aquel que genera el mal en la creación, que no puede repeler más que el soberano que domina todas las criaturas. Del mal de la noche, cuando se extienden sus tinieblas. Del mal de quien se afana entre la gente por corromper. Y del mal del envidioso, que desea que se acaben las mercedes de los otros.